Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Amigas y amigos, sean bienvenidos a su programa Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, por Alba Ciudad 96.3 FM, espacio del Instituto Autónomo y Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadie Loaiza y el ente ministerial de Cultura Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles, en Manuel Hitler, y en la producción general de Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general, Óscar Castro y Fabiola Cecín. En la preproducción, Soraya Tobar, César Tobar, Reni Marrero y Yufani Toledo. En los micrófonos, quien les habla, a Dianés Gutiérrez y Laura Ascensión. Como siempre, su participación es importante para nosotros, por eso desde ya los invitamos a participar a través de la plataforma 2.0 en este maravilloso y educativo programa. ¿Que cómo lo puedes hacer? Sencillo, ingresando a nuestras redes sociales. En Twitter, @biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Para cualquier pregunta o intervención en el tema del día de hoy, y si quieres participar diciéndonos lo que tú desees decir, envíanos un mensajito de texto al 0426-516-5468. Asimismo, también nos puedes escuchar desde la página web www.bnv.gov.ve. Bueno, hoy tenemos un programa cargado. Aparte, llego de vacaciones, todavía bueno, huelo arena, bronceador. ¿Me extrañaste, Laura? Ni un poquito. No, sí. tenemos un programa cargado de diversa información para ustedes. Estaremos entrevistando a la coordinadora de promoción de lectura de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, Nebraska Campos. Y regresa el segmento Entre Páginas, me quedo un poquito pegada, pero allá vamos, de Yufani Toledo, nuestra periodista. También recomendaremos libros para el disfrute de los amantes del mundo literario y los que no también, porque leer enriquece el alma y el intelecto. Sabroso, un buen libro. Así es, y por eso llegó el momento de comenzar con un recorrido por las noticias más relevantes que se realizaron en las diferentes bibliotecas públicas del país durante esta semana, haciendo extensiva, como siempre, la invitación a la ciudadanía a visitar su biblioteca más cercana y formen parte de las actividades preparadas para ustedes. Disfrutemos de la cápsula informativa. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura informa. 12 años de la misión Cultura se celebraron en la Biblioteca Nacional. Trabajadoras y trabajadores de la Fundación Misión Cultura, cultores, artistas, docentes y egresados se dieron cita en la Sala Juan Bautista Plaza del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, ubicada en el Complejo Cultural Foro Libertador, a objeto de celebrar el 12º aniversario de la Misión Cultura. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder para la Cultura, Ernesto Villegas, y sus viceministros Mary Pellán y Ali Alejandro Primera. Don Quijote, entre la pasión y la locura, letras e imágenes universales. En el marco de la celebración de la Semana del Libro y la Lectura, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas instaló la muestra bibliográfica Quijotes, con la que celebra la obra cumbre de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, un clásico de la literatura universal. Biblioteca Nacional celebró los 50 aniversarios de Monte Ávila Editores. La Sala Hugo Chávez, ubicada en el nivel AP1 del Cuerpo de los Servicios del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, se vistió de fiesta para rendir un sentido homenaje a la casa editorial Monte Ávila Editores, al cumplirse 50 años de su fundación como primera editorial del Estado venezolano, a través de una enriquecedora exposición documental titulada Monte Ávila Editores, 50 años editando continentes. El público pudo apreciar el recorrido de esta importante editorial fundada el 8 de abril de 1968 y que actualmente cuenta con más de 2.600 títulos publicados. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes de nuestra Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. No te lo pierdas. Para

Y bueno, como lo dijimos al inicio del programa, hoy vamos a estar conversando acerca de los servicios que presta la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas metropolitanas, bibliotecas públicas de todo el país. Bien, destacar que cada parroquia, los habitantes cuentan con una biblioteca pública. Así es importante destacar también que, bueno, la lectura es fundamental para el crecimiento personal y profesional de las personas. Sin duda, es una herramienta de, esto me gusta, de defensa pacífica. Los grandes griegos ocupaban su tiempo de ocio leyendo y creando, dejándonos en la actualidad la filosofía, la matemática, la arquitectura y hasta las olimpiadas. Por ello, Biblioteca Viva, como promotora del saber, hace hincapié en que leer forma parte de lo esencial humano. Por eso, vamos a tener como invitaste como lenta hoy a la coordinadora de promoción de lectura, Nebraska Campos, de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas, quien nos va a hablar acerca de ese trabajo que se hace desde la comunidad. Una compañera que nos dará datos interesantes de cómo la Biblioteca Nacional se une con las parroquias y lleva a cabo actividades educativas para niños, niñas, jóvenes y adultos. Así que primero vamos con música y luego vamos con Nebraska. Vamos con Fiesta en el Orza. De Adilia Castillo. Saber sobre el acontecer nacional y el internacional con Gregorio González y Renato Vargas a través de Morral Adentro, los lunes y jueves a las 7 de la mañana. Morral Adentro, con los que nos echamos en sus apuestas y seguimos hablando. Los precios del petróleo se ubicaron este lunes en $75.89, alcanzando su cotización más alta desde mediados de 2014, cuando inició la debacle del mercado del crudo debido a la expectativa que se mantiene en cuanto al acuerdo nuclear de Irán. Por otra parte, el petróleo venezolano promedió esta semana 407,25 yuanes por barril, lo que representa un incremento de 0,94 yuanes en relación con los 406,31 que se registró la semana anterior. Con una base de cambio de 6,35 yuanes por dólar, la cesta promedio es de 64,13 dólares por tonel. En lo que va de año, el crudo venezolano registra una media de 382,25 yuanes. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Bien, estamos de vuelta con mucho más de Biblioteca Viva, su espacio radiofónico, el libro y la lectura, por aquí, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Y ya, sin más preámbulo, vamos con nuestra invitada del día de hoy para que nos hable acerca de... De la promoción de lectura. Bueno, trabajando derecho también, pero no, estamos lentos. Hacer un poco lenta. Bienvenida, Nebraska, esta es tu casa como siempre. Gracias por aceptar la invitación a Biblioteca Viva. Hoy vamos a conocer los servicios que presta la Biblioteca Nacional para las bibliotecas públicas. Vamos a ver el servicio, exacto, la comunidad, cómo trabajamos, cómo hacemos todo, todo, todo. ¿Qué quieres decir tú, Laura? No, que eso, que ya que entremos en materia. Bueno, hola, hola, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy agradecida por el espacio y por dar a conocer nuestro trabajo. Bueno, en sí, mira, bibliotecas públicas, para mí es una extensión de Biblioteca Nacional y de llevar ese conocer, ese día a día, ese amor a la lectura a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, inclusive a nuestros abuelitos. Desde la Red Metropolitana estamos impartiendo 7 programas en cuanto a promoción del libro, la lectura y la escritura, todos a las comunidades donde pertenece una biblioteca pública en nuestras parroquias caraqueñas. Ha sido muy receptiva. Hemos tenido muchas experiencias muy positivas y, por supuesto, hemos ganado esos usuarios que descubren en ese día a día ese bonito, eso recreativo de la lectura. Dejan como que una parte de la parte, disculpen la redundancia, hacen como un paréntesis, pues, de lo que es una lectura por aprender, por tarea, a una lectura recreativa. Qué interesante. ¿Y cuáles son esos objetivos al llegar a las comunidades? ¿Qué, cómo se plantean? ¿Cómo van a entrar? ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, mira, el objetivo en sí, cuando la biblioteca pública, cuando nuestros promotores van a la comunidad, es llegar a esa gente, quizás que por su dinámica rutinaria, por su día a día, no nos visita. Entonces, bueno, nuestra meta, nuestro primer plan es diseñar estrategias, ¿verdad?, que capte su atención y llegar a ese público que no nos conoce, que quizás nos conoce el hijo, que quizás nos conoce el sobrino de esa tía, pero ellos no. Entonces, bueno, simplemente hacemos un primer contacto, bien sea con los consejos comunales, bien sea con las VCH, con las organizaciones internas que tienen las misiones, la Misión Vivienda Venezuela, y atendemos ese llamado. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué quieren? Atender a los niños, unas actividades macros para todo público. Y bueno, así hacemos el primer contacto. Institución, comunidad. Okay. Personas organizadas, no organizadas, cualquier particular también que necesite o quiera conocer nuestro trabajo. Sí, porque una de las consignas del director de esta Casa del Saber, la Biblioteca Nacional, es que la biblioteca es para todos. Eso es correcto. Sin color. No hay distinción. No hay distinción. Eso es correcto. Así mismo es. Bueno, parte de ese estudio que ustedes hacen, ¿no?, para el acercamiento, porque no todas las comunidades se parecen, así estemos dentro de una misma ciudad. Exacto. ¿Qué tipo de lectura ustedes llevan para las comunidades? ¿Se hace un estudio previo? Porque aquí la cosa es endulzar y que la gente quiera leer. Exacto. Ajá. Bueno, fíjate, por eso mismo, por lo diverso, lo ambiguo, y quizás para cubrir las particularidades, claro, hacemos una selección amplia. Llevamos cuentos para diferentes edades, entiéndase niños de 3, 4 años en adelante. Llevamos novelas, no muy densas, porque sabemos, claro, que no todo el mundo está ganado para, pero sí quizás unas novelas más cortas, más cómicas, más de diversión. Llevamos, ¿sabes qué? Que es un éxito para todas las edades. Los cuentos en rima, las adivinanzas. Quizás el escritor no sabe que al hacer eso quiere ganar a un niño y estamos ganando a un joven. O quizás estamos retomando vivencias de un abuelo y se acuerda de los refranes. Yo creo que eso ha sido un éxito en diferentes comunidades. Hoy en día, a Dios gracias, tenemos bastantes autores que hacen compilación de refranes, de historia local, y lo escriben de una manera bien, bien gustosa, pues. Y eso ha sido clave para cualquier edad. Porque además ellos representan nuestro folclore. De paso, son nuestro, es nuestra cultura, pues. Exacto. Entonces la plasma, la escribe. Y que tú lo demuestres en una comunidad, primero, es gratificante para el autor. Y segundo, estás cumpliendo un objetivo de quizás un usuario que no conoce, no conoce su necesidad, pero lo estás atrayendo con algo de su día a día que está en el libro. Claro. Nebraska, y, o sea, ustedes tienen una dinámica, por supuesto, una estrategia para que no se le paren de las sillas y se empiecen a ir. ¿Cuál es ese trabajo que ustedes hacen para captar esa atención a la comunidad de los niños, del público que están trabajando para eso, para que no se paren y se vayan? Claro. Fíjate, lo más natural. Somos nosotros y llegamos a un sitio, no me voy a presentar como el bibliotecario, les voy a leer. No, vengan acá, que les tengo un cuento, y empiezas a hablar y hablar, y cuando terminas de hablar, muestra que lo que estabas diciendo está escrito en un libro. Echame un cuento lo más relajado posible. Exactamente. Lo más tú. Es una estrategia. Otra estrategia exitosa, agarras una cestica y pones 3-4 libros y pones prohibido no tocar. Se lo devoran en cuestiones de 5 minutos. Qué interesante. Prohibido no tocar, y todos lo agarran, lo leen y lo esconden y se hacen los que yo no fui. O también algún juego cotidiano, exitoso también de muchas temporadas, jugar béisbol. Y las preguntas son en base a un cuento. Te hago una narración y vamos a jugar béisbol, pero no vas a agarrar un bate y una pelota y a correr y ya. No. Dependiendo de las preguntas que yo te haga, si tú respondes correctamente, entonces avanzas a la primera base, a la segunda base, respondiste la pregunta más difícil, una cosa así que dime el autor dónde nació, y el chamo prestó atención, ya eres un jonrón y hiciste una carrera para tu equipo. Con todas las bases llenas. Es una estrategia también. O simplemente, bueno, el personaje escondido. Estás echando tu cuento y nunca nombras, y nunca nombras, y nunca nombras, y bueno, estás despertando, como quien dice, el interés. Exactamente. Y lo dejas ahí. El joven, el niño, va a buscar el libro para ver quién es ese. ¿Qué hacía que nunca me lo dijeron y se saltaron esa parte? Buenísimo. Estrategias que de verdad, bueno, uno se las ingenia. Y lo coloquial. Sí. A nivel numérico y a nivel cualitativo. Y el cualitativo creo que es el que más nos llena, sí, porque es el más gratificante. Números los podemos hacer, hasta lo podemos inventar, podemos hacer trampa, pero lo cualitativo no. El que tú veas que 2-3 niños y se te queda uno, y al rato ese uno enamora a los otros dos, eso te dice, mira, lo estamos haciendo bien, pues, por lo menos. Qué bueno, qué fin. Como tenemos una ciudadanía que va cambiando con las tecnologías, el mundo está en un constante proceso actualmente, ¿no? Estamos como muy deprisa. Me imagino que la Biblioteca Nacional cada trimestralmente tiene que establecerse metas y proyectos nuevos. Sí. Ya no es que, bueno, anualmente lo hago, no. Ya ahora trimestralmente. ¿Cuáles son esas metas y esos proyectos que tenemos en este segundo trimestre del año? Fíjate, cuando inicié les dije que estábamos ejecutando 7 programas de promoción de lectura. Tenemos uno nuevo, que es el programa de atención al adulto contemporáneo. Siempre atendemos niños y abuelos porque es lo que más tenemos en la casa. Eso no quiere decir que el adulto no lo podamos atender, o que un sábado en alguna actividad de promoción de lectura tengamos a ese adulto. Esa es nuestra nueva meta, ese adulto. Y por supuesto, mejorar y reforzar lo que ya venimos haciendo. Capacitar muchísimo más a nuestros promotores, a nuestros bibliotecarios, que ellos también estén ganados a continuar y a mejorar, reforzar estas actividades y estas estrategias. Claro. Bueno, Nebraska, muchas gracias por su participación. Gracias. Hablamos con Nebraska Campos, coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas Públicas. Esperemos que a ustedes, queridos usuarios y usuarias, les haya dejado datos interesantes. Bueno, nos vamos con música, vamos con Dame un besito. No, vamos con un contacto telefónico en este momento. No, vamos con música. Tenemos en línea a Karina Heredia, del estado Vargas. Aragua. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a su espacio Biblioteca Viva, del espacio radiofónico Libro a la Lectura, para que nos hable un poco acerca de cómo es ese trabajo que se hace en la Biblioteca Pública del Estado de Aragua en cuanto a la promoción de lectura con niños, niñas y adolescentes y adultos mayores. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos perfecto. Sí, la escucho. Sí, muy buenas tardes. ¿Me puede, para que nos comente acerca de cómo es la promoción de lectura de la biblioteca pública en el estado Aragua? Ah, sí, buenas tardes. Bueno, acá la biblioteca pública Central Agustín Codazzi, que está ubicada en Maracay, estado Aragua, no solo se ha convertido en un espacio para consultar información bibliográfica, sino también a lo largo de los años nos hemos convertido en una referencia dentro del ambiente cultural gracias a las actividades que se realizan en nuestra sede durante todo el año, a excepción del tiempo en que estamos en vacaciones colectivas. Acá las actividades que se realizan desde Sección Cultural va dirigido a todo público, a todas las edades. Por ejemplo, tenemos un área de sala de niños y niñas infantil donde recibimos visitas guiadas de colegios cercanos, y allí los bibliotecarios, que son expertos recreadores, hacen la promoción de lectura, cuentacuentos, títeres, que a los niños les encanta. Bien, ¿y alguna meta o proyecto que tengan para este segundo trimestre del año desde las bibliotecas públicas en el estado de Aragua? Sí, claro, tenemos muchas actividades de promoción de lectura acá en la sede de la biblioteca, como también tenemos el programa de la biblioteca Va a la Escuela, donde nuestros funcionarios que trabajan allí en esa sala se dirigen a las escuelas cercanas en donde están programadas esas visitas y hacer el trabajo del taller de promoción de lectura. Vale, muchísimas gracias. Agradecemos el contacto telefónico que acabamos de hacer con Karina Heredia. Ella es una de las encargadas de la biblioteca pública en el estado Aragua. Feliz tarde y que sigan esos éxitos por allá. Bueno, vamos con música, vamos con Dame un Besito, de Alejandrina Martínez. Tu cariño, que mírame tu abrazo. Nacional de Venezuela, los invitamos a disfrutar de uno de los buenos libros que podemos encontrar en donde aquí en nuestra Casa del Saber, la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, hoy invitamos a los amantes de la lectura a conectarse con las siguientes recomendaciones. En el top número uno encontramos... el top 10. Y a los que no son amantes también, vengan a leer, que sabe, sabe, y el que no sabe, se quedó atrás. Bien, y comenzamos con Miguel Vicente Patas Calientes, del escritor venezolano Orlando Araujo, quien nos narra con su prosa poética las aventuras de Miguel, un joven limpiabotas que trabaja en las calles de Caracas y sueña con viajar y tener aventuras junto a su hermano. A través de un viaje inesperado descubre las altas montañas andinas con sus oscuras lagunas, el mar Caribe y el Orinoco. Serán algunos de los lugares que conocerá. Miguel Vicente Pata Caliente, un interesante cuento venezolano. Este se encuentra en la sala de colección bibliográfica. No te lo pierdas, que además es súper, súper divertido. Vamos a leerlo. En el top número 2 encontramos El Plan Infinito de Isabel Allende, quien nos permite descubrir la increíble historia de Gregory Rives. Él tendrá que sobrevivir entre los inmigrantes ilegales en California. Se recorre con todo lo bueno y todo lo feo de los vertiginosos años 60. Esta experiencia dejará profundas huellas en su vida. El Plan Infinito es intuido por Gregory cuando su padre, un doctor en ciencias naturales, conduce un camino a través de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Interesantísimo. Esto lo puedes encontrar en los espacios de Biblioteca Nacional de Venezuela, en la sala de colección bibliográfica. Bien, no te lo pierdas, ven, vamos a leer. Bien, y llegó la hora de despedirnos. Sí, así es, les recordamos que puedes seguir por nuestras redes sociales. En Twitter, @Biblionacional, por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNB, y por Instagram, @Biblionacional. Este programa es del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de Cultura, Ernesto Villegas. Todo es posible gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles, en Manuel Hitler, no se me olvidó, en la producción general de Alba Ciudad, Marta Rondón. Bueno, invitamos a todos los usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia maravillosa de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para los venezolanos. No lo pienses más y visita tu biblioteca más cercana. ¿Y qué música tenemos ahorita? A Cuerpo Cobarde. No, de Criollo House. Cuerpo cobarde, como te miré. Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura.